canción en Hard Day's Night con los gritos de fondo de las fans, de los títulos de crédito de la película, una canción hecha a medida de los Beatles, que en aquellos años, ya más o menos los años sacando canciones propias, discos propios, desde Love Me Do en el año 1962. Esta es el año 64, como decía antes, es una película dirigida por Richard Lester, muy en la línea de la cinematografía pop de aquella época. Ya de hecho, la siguiente película de Richard Lester, si no recuerdo más, es El Knack, que fue todavía más influyente. Y la película, pues bien, es música, obra de John Lennon y Paul McCartney por aquella época, también de George Martin. Encierra lo que es el título, una especie de malapropismo, ya llaman ellos, que es una especie de frase con errores que parece que fue ese Hard Day's Night, parece que fue idea de Ringo Starr, después de una noche de juerga. Vamos con la siguiente película, Noche en la ciudad. Hoy parece que va a tocar bastante Bob Fosse. Esta es la primera película que estrena Bob Fosse en el cine, del año 1969, y de ella escuchamos el famoso Big Spender. Hey, Mr. Ken, I talk to you for a minute. Got a cigarette for me, Mr. Hall? Hey, mister, do you speak Spanish? Hey, Tiger, you want to dance? Little dance won't hurt you. Come here, cowboy, I want to tell you something. Moshi, moshi, Carter, Descal, baby. Ooh, you're so tall. Let's have some fun. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Do you wanna have fun? How's about a few laughs? I can show you a good time. About a few fun laughs, fun laughs, fun laughs, fun laughs, fun laughs, good time, fun laughs, good time, fun laughs. Could give you some. Are you ready for some fun? How would you like a? Let me show you a good time. Hey, big spender. Hey, big spender. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction. me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Escuchábamos el Big Spender de la película Sweet Charity, que se llamó aquí Noches de la Ciudad en el año 1969, película que supone, como decía antes, el debut como director de Bob Fosse, afamado coreógrafo, que ya estaba a principios de los años 50 haciendo las coreografías de las películas de Hollywood, que también estaba, por supuesto, en el teatro musical. Hablaremos después de él también. En debut aquí como director con Shirley MacLaine, John McCarthy, Ricardo Montalbán, Sammy Davis Jr., Chita Rivera y Pablo Kelly en los papeles protagonistas de esta película de Noches de la Ciudad, música Cy Coleman y la gran Dorothy Fields. Proviene una obra teatral, como decía antes, que se estrena en el año 1966 en Broadway con Gwen Verdon de protagonista y sobre el libreto del afamado dramaturgo estadounidense Neil Simon. Basada en la película de Fellini, Las noches de Caviria, aquella prostituta buen corazón que estaba esperando el príncipe azul, interpretada por Giulietta Masina. Escuchamos, como decía antes, el famoso Big Spender. Y pasamos a la siguiente película, que es Ellos y Ellas, que también proviene del teatro musical. Y en vez de escuchar la versión de la película, que era Frank Sinatra con un par de ellos más, vamos a escuchar la versión que grabaron en los 60 Frank Sinatra y Dean Martin, del famoso tema central de la película, Guys and Dolls. What's playing at the Roxy? I'll tell you what's playing at the Roxy. A picture about a Minnesota man so in love with a Mississippi girl that he sacrifices everything and moves all the way to Biloxi. That's what's playing at the Roxy. What's in the Daily News? I'll tell you what's in the Daily News. Story about a guy bought his wife a small ruby with what otherwise would have been his union dues. That's what's in the Daily News. What's happening all over? I'll tell you what's happening all over. Guy sitting home by a television set who once used to be something of a rover. That's what's happening all over. Love is a thing that has licked him, and it looks like Nathan's another victim. When you see a guy reach for stars in the sky, you can bet that he's doing it for some doll. When you spot a John waiting out in the rain, chances are he's insane, as only a John can be for his Jane. When you meet a gent paying all kinds of rent for a flat they could flatten the Taj Mahal. Call it sad, call it funny, but it's better than even money, that the guy's only doing it for some doll. When you see a Joe saving half of his dough, you can bet they'll be making it for some doll. When a bum buys wine like a bum can't afford, it's a cinch that the bum is under the thumb of some little broad. When you see a mug lately out of the jug, and he's still lifting platinum for the raw, call it hell, call it heaven, it's a probable 12 to 7 that the guy's only doing it for some doll, some doll, some doll. The guy's only doing it for some doll. Thank you. probable 12 to 7 that the guy's only doing it for some doll, some doll, some doll. The guy's only doing it for some doll. Y estaba la canción Guys and Dolls de la película Ellos y Ellas, dirigida por Joseph Leon Mankiewicz en el año 1955, con Marlon Brando, Frank Sinatra, Vivian Blaine y Gene Simmons en los papeles protagonistas, música de Frank Lester, musical estrenado en el teatro, en Broadway, en el año 1950, muy exitoso, que como vemos 5 años después fue adaptado al cine. La historia era un apostador que, en este caso, había apostado que conquistaba una chica del Ejército de Salvación un poco de puritana en poco tiempo. Está basado en unos cuentos de Damon Runyon y esta, acabamos de escuchar una versión que no es la de la película, sino que fue grabada posteriormente por los dos cantantes que acabamos de escuchar, por los grandes amigos que eran Dean Martin y Frank Sinatra. Vamos con la siguiente canción, que es Not While Around, de la película Sweeney Todd. Where you been, lad? Been quite the rush at dinner time. Your poor bones is ready to drop. Mr. Todd sent me on an errand. And on the way back, I went by the workhouse just to take a look. And I was thinking, but for you, I'd be there now. Mm. Or someplace worse. Seems like the good Lord sent you for me. No, love. I feel quite the same way. Listen to me, please. You know there's nothing I wouldn't do for you. Say, if there was someone around. Someone bad. Only you didn't know it. What is this? What are you talking about? Nothing's gonna harm you, not while I'm around. Nothing's gonna harm you, no sir, not while I'm around. What do you mean, someone bad? Demons are prowling everywhere nowadays. I'll send them howling, I don't care, I got way. No one's gonna hurt you, no one's gonna dare. Others can desert you, not to worry, whistle, I'll be there. Demons will charm you with a smile for a while, but in time, nothing can harm you, not one. What is all this foolishness? What are you talking about? Little things what I've been thinking about Mr. Todd. Not to worry, not to worry. I may not be smart, but I ain't dumb. I can do it, put me to it. Show me something I can overcome. Not to worry. Being close and being clever ain't like being true. I don't need to, I will never hide a thing from you. Like so. Now, Derby dear, have we had enough of this foolish chatter? Here. How about I give you a nice, shiny new penny and you go and get us some toffees? That's in your Pirelli's purse. No, it's not. Just something Mr. T gave me for my birthday. That proves it. We gotta go, Mum. We gotta find the beetle and get the law here. Shush, don't. Hush now. You won't go in anyway. You just sit here, nice and quiet, next to me. That's right. Right. How could you think such a thing of Mr. Todd? He's been so good to us. Nothing's gonna hold. acabamos de escuchar la canción Not While Around de la película Sweeney Todd, que fue estrenada en el teatro en el año 1979, si no recuerdo mal, con música de Stephen Sondheim y libreto de Hugh Wheeler. Ya saben lo que me gusta a mí, Stephen Sondheim. Hemos escuchado varias veces musicales de este gran músico y compositor norteamericano. La película está protagonizada en sus papeles principales por Johnny Depp, por Helena Bonham Carter, a la que acabamos de escuchar cantando, Alan Rickman, Sacha Baron Cohen y Timothée Spall, y está dirigida en el teatro, estaba dirigida por Harold Prince. Es la historia de ese barbero inglés que mata a sus clientes para convertirlos en pastel de carne. Vamos con la siguiente película, que es de los Blues Brothers, que aquí se llamó Granujas a todo ritmo, estrenada en el año 1980. Escuchamos el famoso Think de Aretha Franklin. Love you, but I'm the man and you are the woman, and I'll make the decisions concerning my life. You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions. Oh, shut up, woman. You better think about what you're trying. Acabamos de escuchar el theme de la película Granujas a todo ritmo del año 1980, película que en su estreno se llamó en Estados Unidos Los Blues Brothers. En realidad Los Blues Brothers, este deudo, John Belushi y Dan Aykroyd, que provenían del Saturday Night Live y que llevan aproximadamente un año o dos como dúo musical. Después los conocimos ambos como actores, John Belushi desgraciadamente fallecido enseguida en el año 1982, 83 aproximadamente. La película tiene un argumento muy básico, pues, porque de lo que se trata es de que suenen muchos de los clásicos del soul con sus propios protagonistas en muchas ocasiones. No solo sale Aretha Franklin, sino también Ray Charles, Cab Calloway, por ejemplo, James Brown, y también tenía cameos de personajes como Twiggy o Steven Spielberg o el director cinematográfico Fran Oz. John Belushi sale de la cárcel, el orfanato donde habían sido criados él y su hermano en la película. Dan Aykroyd necesita dinero, necesita recaudar dinero para mantenerse, y decide reunir a su antigua banda para un concierto benéfico y sacar dinero para el propio orfanato. La película tuvo bastante éxito y, si no recuerdo mal, tiene un remake en los últimos años. Vamos con el siguiente tema. Tenía música original de Elmer Bernstein y Ira Newborn. Vamos con la siguiente película, que es de los años 50. Como siempre, tratamos de que en todos los programas se escuchen canciones de casi todas las épocas y casi todos los años, para hacerlo más llevadero y para marcar casi todos los años, y no seguimos un orden cronológico para que esto sea un poquitín más espontáneo. Vamos a escuchar de Frank Sinatra, de la película Pale Joy, la canción de Lady Se Tramp, que es uno de los clásicos de su repertorio, que se convirtió en uno de los clásicos de su repertorio a lo largo de toda su carrera. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater, never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's oak. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets far too hungry to wait for dinner at 8. She adores the theater and she doesn't arrive late. She'd never bother with people she'd hate. That is why the lady is a tramp. Won't have a dice game with any barons and earls. She will never go up to Harlem dressed in ermine and pearls. Won't dish the dirt with all the other girls. That is why the lady is a tramp. She loves the free fresh wind in her hair. Life without care. She's broke. Hates California, 'cause it's so cold and so damp. That's why the lady. That's why the lady. That's why the lady is a tramp. Acabamos de escuchar la canción de Lady Se Tramp, un clásico de Frank Sinatra. Bueno, Frank Sinatra evidentemente tenía un repertorio muy amplio. De la película Pale Joy, que es una adaptación del musical del año 1940, si no recuerdo mal, de la pareja que formaron Richard Rogers y Lawrence Harrell. Recuerden que poco después Richard Rogers fue pareja de Oscar Hammerstein. Hicieron varios musicales juntos a lo largo de mucho tiempo. Si no recuerdo mal, el último fue Sonrisas y Lágrimas, de Sound of Music, que aquí se llamó Sonrisas y Lágrimas. Se estrena, como decía antes, en el año 1940, con Gene Kelly en el papel protagonista, a punto de dar el salto al cine. Y en la película los actores protagonistas fueron el propio Frank Sinatra, Barbara Nichols, Rita Hayworth y Kim Novak. Ya ven que estaba bastante bien acompañado. Tenemos a Joey, que es el personaje que interpreta a Frank Sinatra, que llega a San Francisco para olvidar sus problemas con las mujeres y trabaja un espectáculo presentando un cabaret de un amigo suyo, pero pronto volverán sus problemas con la aparición de una vieja pareja. Vamos con la siguiente canción, que es de Todo Vale, en el original Anything Goes, el I Get a Kick Out of You, pero en vez de escucharlo por la gran Ethel Merman, que ya escuchamos muchas canciones de ella, vamos a estrenarnos con otra gran cantante del musical que lo interpretó bastante en las tablas, que fue Patti LuPone. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm old on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. Get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy. Yet I get a kick out of you. El famoso tema I Get a Kick Out of You, que también formaba parte del repertorio habitual de Frank Sinatra, de la película Todo Vale, del musical Todo Vale, Anything Goes, la película del año 36, conoce dos versiones cinematográficas, una del 36 y curiosamente la más desconocida, como ya del año 1956, como ya había mencionado cuando escuchamos la primera canción en programas anteriores de esta película. Y recordar solo que es música de Cole Porter y que tiene la otra versión también la interpretan como la primera Bing Crosby en el papel protagonista. Vamos con la siguiente película, que es La Reina del Oeste, de nuevo otra película de la que ya estrenamos la canción principal, There's No Business Like Show Business, uno de los himnos del espectáculo. Vamos a escuchar, y por cierto, por Ethel Merman también lo escuchamos, vamos a escuchar ahora por la protagonista de la película, Betty Hutton, el I Got the Sun in the Morning. Taking stock of what I have and what I haven't, what do I find? The things I've got will keep me satisfied. Checking up on what I have and what I haven't, what do I find? A healthy balance on the credit side. Got no diamond, got no pearl, still I think I'm a lucky girl. I got the sun in the morning and the moon at night. Got no mansion, got no yacht, still I'm happy with what I've got. I got the sun in the morning and the moon at night. Sunshine gives me a lucky day. Moonshine gives me the Milky Way. Got no checkbooks, got no banks. Still, I'd like to express my thanks. I got the sun in the morning and the moon at night. And with the sun in the morning and the moon in the evening, I'm all right. Got no butler, got no maid. Still, we think you've been overpaid. I got the sun in the morning and the moon at night. She got the sun in the morning and the moon at night. Got no silver, got no gold. What you've got can't be bought or sold. I got the sun in the morning and the moon at night. She got the sun in the morning and the moon at night. Sunshine gives me a lucky day. Moonshine gives me the Milky Way. Got no diamond, got no pearl. Still, Miss Annie's a lucky girl. I got the sun in the morning, sun in the morning, moon in the evening, moon in the evening, sun in the morning and the moon in the evening, and I'm feeling all right. Bueno, el I got the sun in the morning de la película La Reina del Oeste, que era la traducción de Annie Get Your Guns, o el famoso personaje del espectáculo de Buffalo Bill, Annie Oakley, la famosa tiradora. Ya escuchamos en otro programa otra canción, a lo mejor escuchamos alguna más, tiene otra canción bastante maja. Y decir que, bueno, es una película del año 1951, música de los grandes Irving Berlin y Dorothy Fields. De los grandes Irving Berlin y Dorothy Fields, y el musical se estrenó en el año 1946, siendo uno de los grandes éxitos de aquella década. Vamos con la siguiente canción, que después contaremos una cosa sobre ella. Es El Valle del Arco Iris, del año 1968. Escuchamos el Follow the Fellow. Follow the fellow, follow the fellow who follows a dream. Thank you.

away. Bodo. Is that your real name? Yes, sir. Sure you don't want to change it? Well, if you give me the job, I'll change it. But they're dead wrong. I know they are. Cause I can play this here guitar. And I won't quit till I'm a star. Victoria Porter, is this your home phone? I'm a star on Broadway. You were in The Wiz? Mr. Gideon, I've never been in The Wiz or any show in my life. I had to put something on the card. I really need a job, so I lied. It's all right, Rima. I lie all the time myself. Oh, fuck him. He never picks me. Funny, I did fuck him, and he never picks me either. You were in Traffic Jam? Yes, sir. Who was the director of Traffic Jam? You were, Mr. Gideon. Oh. How was I? Terrific. And who was the choreographer? You were, Mr. Gideon. How was I? Fantastic. That's how you get a job. God, I hope he doesn't pick her. She's uglier than a witch's tit. The expression is colder than a witch's tit. How do you know, Ted? You've never seen a woman's tit in your life. Shh, be quiet, you two. Okay, thank you all very much. It's a terrific audition. Just stay in line. Pues ahí teníamos, ahí escuchábamos el On Broadway, que no es original de la película. Habían tocado muchas canciones que no son originales de las películas ni de musicales en los que estén basadas las películas. En concreto, este On Broadway salía en un álbum publicado un año antes, más o menos, del año 1978, del autor, de George Benson. Que además la música era de... Bueno, la película es empieza el espectáculo, se llamó aquí, es All That Jazz, del año 1979, dirigida por Bob Fosse. Ahora mismo no puedo recordar si exactamente es un musical o una película dramática con canciones, porque hace mucho que no la veo. Ganó 4 Oscars y en los papeles principales estaban Roy Scheider, al que acabamos de escuchar, Leland Palmer, Jessica Lange, Anne Reinking o Ben Beren. La música de Ralph Barnes y está basada en las propias experiencias del director, de Bob Fosse, en un momento dado de su carrera en el que estaba tan liado que necesitaba estimulantes para trabajar. Por un lado tenía Chicago en Broadway en el año 1975 y por otro lado en el cine estaba trabajando en el rodaje de Lenny, para mí su mejor película. Acabamos de escuchar un Broadway que está compuesto por Barry Mann, Cynthia Bale, Jerry Leiber y Mike Stoller. Y vamos con la siguiente película, que es Hijos de la Farándula, Babes in Arms, de la cual escuchamos el famoso Good Morning, Good Morning, por Judy Garland. Good morning, good morning. We've danced the whole night through. Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you. When band began to play, stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning, my darling, to you. Here we are together, a couple of stay-rubbers. Our day is done at breakfast time, and starts it with our suppers. Here we are together, ah, but the best of friends must party. So let me sing this parting song from the bottom of my heart. Good morning. It's a lovely morning. Good morning. What a wonderful day. We dance the whole night through. Good morning. Good morning. Do you have I said good morning. See the sun is shining. A good morning. Hear the birdies sing. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. Good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning. Sell it, Ma, sell it. Good morning, my darling, to you. Aquí escuchábamos el Good Morning de la película Hijos de la Farándula del año 1939, dirigida por Basil Berkeley, el famoso coreógrafo de las figuras aéreas, adaptación del musical estrenado en Broadway apenas 2 años antes, Babes in Arms, así es como se denomina en el título original, protagonizada en su totalidad el musical por chicos de 16 años. Recuerden que también pusimos una película, Bugsy Malone, en la primera película de Alan Parker, que estaba protagonizada en su totalidad por chicos de 12 y 13 años. Música de Richard Rogers y Lawrence Hart, otra vez escuchamos en este día de hoy a estos dos autores. Del musical en realidad solo se mantuvieron 2 canciones en la adaptación cinematográfica y se incluyen varias de Arthur Freed y Ignacio Herbraun. Esta, Good Morning, es de ellos dos, que ustedes la recordarán más porque sonaba interpretada por Gene Kelly, Donald O'Connor y Debbie Reynolds, con la voz de Jim Hagen, en la película Cantando bajo la lluvia. Aquí escuchábamos a Mickey Rooney y Judy Garland en su segunda colaboración juntos, de las varias que seguirían. Escuchábamos a los dos en la canción y el argumento recoge el declive del mundo del vodevil por la irrupción del mundo del cine sonoro y la diferencia de interpretación que dan para salvarlo los hijos de estos actores del vodevil que quieren hacer una obra novedosa frente a sus padres que lo que quieren es seguir con los viejos números de gira. Pues una ocasión para escuchar de nuevo a la gran voz de Judy Garland. Y vamos con un musical más moderno, muchísimo más moderno, que se estrenó en el cine en el año 2012, Los Miserables, con el famoso Do You Hear the People Sing? It's the story of one who turned from hating, a man who only learned to love when you were in his keeping. Come with me. The chains will never bind you. Oh, your grief lost at last behind you. Lord in heaven, look down on him in mercy. Forgive me all my trespasses and take me to your glory. Take my hand, I'll lead you to salvation. Take my love, for love is everlasting. And remember the truth that once was spoken. Love another person is to see the face of away the sword, the chain will be broken and all men will have their reward. We'll enjoy the crusade, we'll be strong and stand with me. Somewhere beyond the barricade is there a world you long to see. Do you hear the people sing? Say, do you hear the distant drums? Bueno, escuchábamos el Do You Hear the People Sing de la película Los Miserables, de la cual ya hablamos en otro programa cuando escuchamos el famoso I Dreamed a Dream, interpretado por Anne Hathaway. Decir únicamente que es un musical que primero fue adaptado que primero se llevó al teatro francés, después a principios de los 80, más o menos 84-85, se estrenó en los escenarios londinenses y de ahí dio el salto a Broadway, hacia el año 1986, basado en la famosa novela de Víctor Hugo. Bueno, seguimos con el serial dedicado al musical en general. Es el quinto programa ya dedicado a esto, llevo a hacer nada más de cuatro programas, veo que me voy a extender un poco más. Casi todas las películas son, y más o menos casi todas las canciones, pero no, evidentemente ya me he dado cuenta de que va a ser imposible que podamos escuchar todas las canciones que han sido importantes dentro del musical. Hay muchísimas películas musicales aquí desconocidas. Fue un género en sus inicios casi muy semejante a lo que pasó con el western en los años 50, más o menos, que se estrenaron muchísimos, pues eso pasó con el musical más o menos. Y lo que estamos haciendo es una selección de lo que fueron los números más importantes. Nos quedarán muchos fuera, desde luego nos quedarán muchas películas y muchas canciones fuera. Intentamos escuchar pues las que fueron más importantes. Vamos ahora, por una razón que les comentaré luego, con una canción de un musical que escuchamos por primera vez, de una película de la que hablamos por primera vez, que es El Pirata, y la canción es Be a Clown. I'll remember forever when I was but three, Mama, who was clever, remarking to me, Son, when you're grown up and you want everything nice, I've got your future sewn up if you'll take this advice. Be a clown, all the world loves a clown. Act a fool, play the calf, and you'll always have the last laugh. Wear the cap and the bells, and you'll rate with all the great swells. If you become a doctor, folks will face you with dread. If you become a dentist, they'll be glad when you're dead. You'll get a bigger hand if you can stand on your head. Be a clown, be a clown, be a clown. Pues escuchábamos el Be a Clown de la película El Pirata, una de las favoritas de Judy Garland. Aquí no escuchamos a Judy Garland, sino a Gene Kelly. Está basado en una obra de teatro que no tiene canciones, de Pirate, de S.N. Berman. La película la produce en el año 1948 Fried, la dirige Minelli, tuvo hasta 7 guionistas, aparte de Gene Kelly, como decía antes, estaba Judy Garland, partitura nada más y nada menos que de Cole Porter, y tenemos en el reparto también a Lester Allen, Jerry Bergen y Walter Slezak. Estamos en el siglo XIX y en una isla caribeña vive la protagonista Manuela, el personaje interpretado por Judy Garland, que está obsesionada con el pirata Macoco y acaba pensando que es el propio Gene Kelly que hace de payaso llamado Serafín. Y ahora va la razón por la que escuchábamos el Vie Clown. Vamos a escuchar ahora el Make and Love de la película, pues de la película Cantando bajo la lluvia. A ver lo que les parece. Come on now, snap out of it. You can't let a little thing like this get you down. Why, you're Donald Lockwood, aren't you? And Donald Lockwood's an actor, isn't he? Well, what's the first thing an actor learns? The show must go on. Come rain, come shine, come snow, come sleet, the show must go on. So Reedy, Pagliacci, Reedy. Reedy, huh? Yeah. Don, the world is so full of a number of things. I'm sure we should all be as happy as. But are we? No. Definitely no. Positively no. Decidedly no. Short people have long faces. And long people have short faces. Big people have little humor, and little people have no humor at all. And in the words of that immortal bard, Samuel J. Snodgrass, as he was about to be led to the guillotine, make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Now you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell 'em a joke, but give it plenty of hope. Make 'em roar, make 'em scream. Take a fall, but a wall split a seam. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place. And then you get a great because they're crying a face. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh, don't you? All the... What? My dad. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey Pues ahí escuchábamos el famoso Make 'em Laugh. Yo siempre les hago una advertencia en cada uno de los programas, creo que lo dice en cada uno de los programas, este sería dedicado al musical, y es que intenta acompañar con la imaginación y la memoria la música con las imágenes, especialmente en algunos números, por ejemplo en este, porque la exhibición que hace, según dice la leyenda, de improvisación Donald O'Connor en este número es absolutamente maravillosa. La película es Cantando bajo la lluvia, del año 1952. Como ya hablamos en otro programa, solo comentar que recuerden que es el paso del cine mudo al sonoro y todos los cambios que ello produjo. Cuando empezaron a conocer las voces reales de los actores, había que doblarlos algunos porque no tenían una voz muy cinematográfica. Las canciones básicamente de esta película son de Nacio Herbraun y Arthur Freed, de los que ya hablamos antes, y se habrán dado cuenta por qué puse este número inmediatamente después, o esta canción inmediatamente después, el anterior de Beer Clown, porque son como dos gotas de agua, se parecen muchísimo. La verdad es que no soy yo el descubridor, lo sabe todo el mundo, es una canción esta de Arthur Freed y Nacio Herbraun que se parece bastante a la de Cole Porter del Pirata, aunque, y hay que decir que era la única canción original de la película. También dice la leyenda que después de terminar este número, Donald O'Connor fue ingresado en el hospital y estuvo una semana de reposo. Y para terminar, vamos a hacerlo con la película West Side Story y la canción Somewhere. It'll be all right, I know it. We're really together now. But it's not us. It's everything around us. Then I'll take you away, when nothing can get to us. Not anyone or anything. There's a place for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet and open air wait for us somewhere. There's a time for us, someday a time for us, time together with time to spare. Time to look, time to care, someday. Somewhere we'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving. And we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday, El famoso Somewhere, tantas veces versionado, aquí en las voces de Marnie Nixon y Jimmy Bryan, que sustituían a Natalie Wood y Richard Weimer en todas las canciones de la película. Ya hablamos de ella cuando escuchamos América en un programa anterior, solo decir que es una película del año 61 dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, Jerome Robbins apenas duró en el metraje, en el rodaje de la película, aproximadamente dos o tres semanas por discrepancias con el director de la misma, por Robert Wise. Jerome Robbins había sido el principal valedor desde el principio, le había presentado el proyecto a Leonard Bernstein, que junto con Stephen Sondheim, que era su primer musical en el teatro en realidad, porque es una adaptación de una obra del teatro musical, este West Side Story del año 1956. Como decía, ellos dos fueron los compositores y Jerome Robbins el impulsor de la obra. Creía que tenía mucha vigencia en ese momento trasladar a las calles de Nueva York la historia de Romeo y Julieta. Y por hoy nada más, continuamos la semana que viene con otro programa más dentro del serial dedicado al musical. Espero que ya sea uno de los últimos, espero no hacer más de dos o tres, y volveremos entonces también a otro serial que había comenzado antes en Navidades, para el cual estaba previsto este, el serial sobre el western. Nos despedimos aquí, estamos en la Radio Cuca, la Radio Libre Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, estamos en www.radiocuca.org, y recuerden que puede bajar nuestros programas en los podcasts, tanto en Archive como en el iVoox. Hasta la semana siguiente, nos vemos.